Antón, una cosa, escúchame. ¿Qué algo? El grito. Después pones saludamos, no sé qué y tal. Pones la canción de ABBA, la que he puesto yo. Y luego la cuña. Es la hora, ¿vale? ¿Has hecho la cuña? No, no. Gabón, Irola y Ratira, estamos en El Grito de Yoko en la 107.5 y como cada miércoles, bueno, cada 15 días es el miércoles, estamos en El Grito de Yoko, esta noche acompañada de unos cuantos invitados muy especiales, que se ríen pero no saludan. Esta noche hace más calorcito en Irola y Ratira, diríamos. Sí, sí. Y menos mal. No hace tanto frío todavía, ¿eh? Bueno, pues eso, está... En la mesa estamos Sara, yo mismo, un servidor, Xavi... Juane. Juane. Recién llegado de otras estepas. Y Yana, de Alemania. Y Antonio en el control. Gabón, Gabón. Controlando la situación. Bueno, pues eso, esta noche intentaremos daros un par de puntos de vista bastante interesantes que nos vienen desde Zaragoza. Y bueno, eso llegará un poco más tarde. Ponemos una cancioncilla para empezar. Yo creo que nos va a poner algo un tanto melancólico. About things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. That's her destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence. Your name somewhere deep inside, you must. if it makes you feel sad, and I understand, you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Gainako geian, Irolaguna, Iralako jaietan. Hamaikaterdietatik aurrera, Auzolana eta Herri Murala irratian. Eta hamabietatik ordubiak arte, irrati saio berezia 107.5-ean. Ordubiterdietan, Herri Baskari Veganoa txosnetan 7 euroren truke. Apuntatzeko idatzi irolaberriak@gmail.com helbidera. Baskalostean, txotxongilan txerkia txosnetan. Eta arratsaldeko seiretan, kale kontzertuak Eskate Parkean. Vinagre Moderna, Mármol, Ectoplasmas, Full Hogan, Actitud eta Karpatos taldeekin. Gogoratu, ekainako geian, Irolaguna, Iralako jaietan. Bueno, pues eso, ¿no? Como decía la cuña que hemos escuchado, este fin de semana y el que viene serán las fiestas del barrio de Irala. Pondremos chonda junto al resto del cartel del barrio. Y nada, que ahí os esperamos. El viernes 12 con los conciertos de Raperos de Maus y Champa. El sábado 13 tocarán Iseo, Dodo Sound, Malaka Yauz y los compas de Radio Rasta. Y el viernes 19 y el 20, pues otros tantos conciertos. Así que os animamos. La tiene. A que vengáis a tomar unos calimochos y unos Chirris Clases y Galagardos. Lo que caiga. Chirris Clases triunfa en Alemania. Pues ya sabéis, alemanes. Este fin de semana en las calles de Irala os esperamos. Bueno, pues queríamos empezar la noche con una entrevista muy especial a uno de los organizadores del Festival de Cine Entiendo de Zaragoza, una muestra de cine LGTB de la ciudad de Zaragoza que se está celebrando estos días en la ciudad. El grupo que lo organiza se juntó por primera vez en 2005 y se juntaron más que nada creyendo pues, en el proyecto que organizaban y con las ganas de hacer lo posible. Y tal y como dicen ellos, descubrieron pues, historias maravillosas, realidades alternativas, testimonios valientes e impredecibles y con ello la necesidad de compartirlo con todo el mundo. Dicen que aquellos eran relatos de amor y desamor, de afectos, de deseos, de sufrimiento personal y de pequeñas victorias. Testimonios de gente valiente que gritaba al mundo su orgullo de ser diferente. De espacios en los que esa misma diferencia suponía un peligro de muerte. De situaciones en las que el silencio y la clandestinidad es una estrategia de supervivencia. Y fueron más allá. Encontraron coños peludos, axilas sudadas, cuerpos apetecibles, prácticas sexuales subversivas. Y luego llegó el posporno, el homocore, el pornoterrorismo y las sexualidades de Yes We Fuck. Fliparon con la Bruce, se conmovieron con Ira Shacks y envidiaron a Xavier Dolan. Se rieron con Madeleine Olneck y Margarita Albelo y Serim Siama les enternecía. Ethan Fox les dejaba sin palabras y las imágenes silenciosas de Andrew High les hicieron creer en un mundo mejor. Y mientras todo esto ocurría, pues seguían con ganas y con la necesidad imperiosa de compartir todo esto con nosotras. Porque según dicen, confirmaban el axioma que tenían. El cine es político, es un arma política. Porque el cine tiene respuestas para todo. A través del cine resistimos a los recortes y ataques a nuestra dignidad, al machismo, al patriarcado, a la LGTB-fobia, a la transfobia, al heterocentrismo. A través del cine también podemos visibilizar al invisible, a pues, colectivos que puedan parecer tan raros y tan marcianos como abuelas lesbianas, madres bolleras, padres trans y niños mariquitas. Maricas que sufren en otros espacios, en otras realidades. Uganda, Rusia, un barrio ultraortodoxo de Jerusalén o las afueras de Madrid mismamente. Pero sobre todo a través del cine defendemos aquello en lo que creemos, el transfeminismo, la superación de la dicotomía de género construido, la libertad de los deseos, los actos y las sexualidades. Bueno, esta canción zaga que nos acabamos de meter entre las dos orejas es Street Nine de The Cramps. Y nada, esperamos que la hayáis disfrutado, como todo lo que nos queda por disfrutar esta noche aquí en Irola Irratia. Y bueno, pues todo esto que estábamos hablando, ¿no? De la gente que se ha currado esto del cine entiendo, bueno, pues sin más, 10 años más tarde siguen sintiendo que hay mucho por descubrir, ¿no? Que por explorar, por defender y que, bueno, a nosotros pues solo nos piden que les sigamos acompañando, ¿no? Por lo menos durante 10 años más de festival. Sí, comentando un poco el programa que tienen para los próximos días. Bueno, pues mañana, por ejemplo, 11 de junio, tendrían el... En las armas, en el centro de... Bueno, en realidad, a ver, esto ya es un poco más información que puede... Sí, que puede que aquí... Quiero decir, en el contexto de Bilbao, de... ¿Sabes? Puede sonar raro, un poco raro, sí. Porque no creo que tampoco os vayáis a ir a Zaragoza al festival, que estaría de puta madre. Que entren a la página del festival, claro, de la muestra de cine LGBT Cine Entiendo, uh-huh, y que vean ahí todos los horarios y todas las películas que forman parte del festival. Bye. Bueno, como nuestra entrevista especial o nuestro entrevistado especial, tenemos a Víctor, a uno de los organizadores del Festival Cine Entiendo. Hola, buenas noches, Víctor. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. De primeras, agradecerte que estés al otro lado del teléfono a estas horas. Sí, nada, se agradece. Gracias a vosotras por contar con nosotros. Hemos estado contando un poco de qué iba vuestra historia, pero bueno, la verdad es que tampoco estamos muy, muy, muy enteradas. Hemos leído lo que escribís en vuestra página web, pero nos ha parecido, vamos, alucinante, por eso queríamos traeros al programilla. Sí. Me alegro. Pues, a ver, os cuento. Bueno, Cine Entiendo es una muestra de cine LGTBQI, lésbico, gay, transexual, bisexual, queer, intersexual, que organiza en Aragón, bueno, sobre todo en Zaragoza, el colectivo Towanda, que es un colectivo por la diversidad afectiva sexual aragonés. Y bueno, este año estamos en la 10ª edición, porque bueno, empezamos en el 2005. Y la verdad que bueno, estamos muy muy contentas y muy, bueno, sí, muy orgullosas, porque ya se dice que cuando algo llega a un festival, no muestra llegar a la 10ª edición, pues está un poquito consolidado. Es que se está entonces ya. Es lo que queremos, claro, pensar, pero bueno, sí, sí, sí. Como organizador, Víctor, ¿cuál es tu apuesta personal para este festival? ¿Qué esperas de esta 10ª edición de Cine Entiendo? A ver, pues en verdad, bueno, somos una muestra modesta y precaria, con lo cual no nos hacemos muchas expectativas. Quiero decir, que si esto sí que es algo que nos plantea muchas veces, que cuál es el objetivo o qué perseguimos, el objetivo general, bueno, nosotros somos una muestra muy nos gusta definirnos como una muestra muy política, porque que intentamos proyectar un cine que no sea puramente un cine LGTB, sino que diga cosas, que apoye un poco pues las tesis que defendemos nosotros, pues en contra del machismo, del patriarcado, del heterocentrismo, de la LGTBofobia, y un poco la defensa pues del transfeminismo y la diversidad de los afectos. Y sobre todo intentamos traer cosas que llegue a cuanto más público mejor. Nuestra apuesta personal es esa, pero tampoco, quiero decir, que conforme van pasando las ediciones, sí que vamos viendo que cada vez viene más gente, que viene gente más diversa, y con eso la verdad que nos damos con un cantico en los dientes, vamos, yeah, que nos sentimos satisfechas. Qué bueno. A mí me gustaría saber, ¿habéis notado a lo largo de las diferentes ediciones y de la evolución, que ya son 10 años, la verdad es que ya bastante tiempo, cierta evolución en cuanto a como la respuesta del público, o sea, cómo era la respuesta del público en los primeros, o si hubo, no sé, las primeras ediciones, en cuanto a asistencia y a recepción del festival, como...? Sí, sí, sí, sobre todo porque, a ver, nuestras primeras ediciones era una cosa muy precaria, que lo hicimos pues prácticamente en la sede del colectivo. Luego ya empezamos a contar con un apoyo del ayuntamiento y nos facilitaron el Centro de Historias, que es un espacio muy majo que hay aquí en el casco, en Zaragoza, en la zona del barrio de la Magdalena. Y sí que poco a poco hemos notado evolución. Actualmente estamos en torno a los 1.200 espectadores por muestra, lo cual, para una muestra de estas características en una ciudad como Zaragoza, está muy bien. Siempre aspiramos a más, pero está muy bien. Y sobre todo sí que notamos lo que os comentaba, de que no es una muestra que no solo llega a público LGTB, a gays y lesbianas, sino que vemos mucho hetero, por así decirlo. Era una de mis preguntas. Muchos gay friendly, pero es un término que no me gusta, entonces prefiero llamarlos hetero insumisos. Pero en el cine que se proyecta se excluya el elemento heterosexual, no quiere decir que también excluya a un público que no se sienta identificado de alguna manera con las siglas. Por supuesto, además, quiero decir que una de los objetivos de Cine Entiendo, y que me imagino que será de prácticamente todas las muestras y festivales, como puede ser Cinego, aquel que tenéis ahí en Bilbao, es dar visibilidad. Con lo cual, si siempre estamos las mismas y contándonos lo mismo, pues muchas veces dices, bueno, pues si ya nos contamos la historia. Claro, sí, al final estás como recluida, ¿no? En tu ámbito, sí, en tu pequeño veto. Hay veces que hay espacios, como por ejemplo la FNAC, que hacemos un par de predicciones ahí todos los años, que a nosotros nos encanta porque el público cambia absolutamente. De repente te encuentras pues señoras mayores, parejas de mediana edad. Ay, qué guay. Y entonces, en verdad, a mí eso me da mucho gustito, sobre todo cuando aguantan, porque muchas veces empieza la proyección y se levantan y se van. Pero cuando hago Andan es muy guay, porque al final sí que ves que estás consiguiendo lo que realmente claro, persigues, claro, que es dar una mayor visibilidad a, pues, a ciertas realidades o a ciertas historias. ¿Qué tipo de películas se van a poder ver en esta décima edición, Víctor? A ver, pues esta décima, que estamos en la mitad más o menos. Hemos terminado la fase del centro de historias, uh-huh, y ahora pues vamos a proyectar un par de días en Las Armas, que es un centro musical de aquí de Zaragoza nuevo, y también en Larnac y en el Buñuel, que es una especie de centro social ocupado uh-huh, más o menos. Así como películas, bueno, proyectamos tanto películas como documentales y cortometrajes. Ajá. Como películas bajas en la proyección, pues en inauguración, hemos proyectado Life is Strange de Ira Sachs, que es un director norteamericano que nos gusta mucho porque tiene una visión así como muy, muy intimista del cine gay. Hemos proyectado una peli que se llama Igual al mar, que es de una mujer lesbiana gitana, que nos gustó mucho porque en verdad el tema de la diversidad afectiva sexual en el mundo gitano nunca se ha planteado. Hemos proyectado Flores raras de Bruno Baretta, que también pues es una película que nos gusta mucho. Hemos proyectado 52 Tuesdays de Sofía Hyde, que ha tenido muchos premios en Sundance. Bueno, eso es un poco así como las más importantes. Y luego así de documentales, pues Fuori Strada, que es un documental italiano de dos mujeres transexuales que son pareja. Bueno, un poco así también Naomi Campbell, también un documental chileno de una uh-huh, mujer transexual que se opera porque su aspiración es parecerse a Naomi Campbell. Uh-huh. Sí, eso así un poco, pero bueno. Tenemos en la web, que es sinentiendo.org, sí, está toda la programación y... Que vamos, me dejó más de la mitad en el tintero, hay muchísimas cosas, pero así por resaltar un poquito. Sí, sí. Uh-huh. Qué bien, qué oferta más diferente y variada, internacional. Uh-huh. Sí, sí, a ver, en verdad intentamos traer, bueno, pero algo somos muestra internacional, intentamos traer mucha cosa de fuera. En el Estado español, o en nuestro caso concreto en Aragón, se hace algún trabajo, también nos parece importante proyectarlo, uh-huh, por darle pues un poco de difusión y de, claro, y de visibilidad. Pero bueno, sí que nos fijamos mucho en lo que se hace fuera, nos fijamos mucho en lo que se hace en otros festivales, con CineGuag, que tenemos muy buena relación y sí, colaboran mucho con nosotras, estamos muy agradecidas. No nos fijamos mucho porque suelen tener una selección muy maja de películas, pero bueno, también pues vemos un poco lo que se ha hecho en la Berlinale, en el Queer Film Festival de Lisboa, en Les Gay Cinemas en Madrid. Bueno, un poco nos vamos fijando así en festivales, uh-huh, bueno, que nos gustan. Iba a decir similares, pero no, porque son como nuestras... lo que aspiramos, pero bueno. Bueno, Víctor, pues si te parece vamos a hacer una pequeña pausita para ponerle a la gente que nos está escuchando una cancioncilla y en breve volvemos contigo y a seguir hablando del festi un ratillo más, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Nos esperas al otro lado? Sí, por supuesto, aquí estoy. Perfecto, gracias. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues este tema que escuchábamos, siento no poder deciros el nombre, porque no me acuerdo y no lo tenemos por ahí apuntado, pero es de un grupo estadounidense que se llama Gloss, que hacen hardcore y tal, pero todo con letras así como en plan desde el punto de vista transfeminista queer. De hecho, el cantante es una persona en plan intersexual y monta un show de la hostia y molan mogollón. Así que nada, pues sin más, volvemos a la entrevista con... Sí, en el grito de Yoko, en Irola y Ratia, en Dasaspi.vos. Y esta noche estamos hablando con Víctor sobre el Festi de Cine de Cine Entiendo de Zaragoza. Y nada, ¿por dónde íbamos? Yo quería preguntarle a Víctor, decís vosotros en vuestra nota de prensa que el cine es político. ¿Cuál es exactamente o cómo definirías tú el rol político de un festival de cine como el de Cine Entiendo? ¿Cuál es su compromiso social? A ver, nosotros decimos que el cine es político porque porque creemos, como Jane Millet, que lo personal es político. Eso es algo que lo hemos defendido siempre como colectivo. Y nos parece que el cine, dice muchísimas cosas y da respuestas a muchas preguntas y a muchas cuestiones. Por eso nosotros, cuando hacemos la selección de las películas, sobre todo estamos intentando que nos digan cosas que nos gusten y que defiendan un poco nuestra postura. Vale. A ver, lo que quiere decir que nosotros, el hecho de que una película o un documental tenga un personaje pues gay o lesbiana o transexual, no significa necesariamente que nos vaya a parecer interesante, porque para empezar necesitamos que de un mensaje transfeminista. Necesitamos que esté contra el patriarcado, contra el machismo. Necesitamos que sea anticapitalista, pero eso ya a veces es mucho pedir, porque nos quedaríamos... Entonces sí que habéis seguido... Nos quedaríamos solas. Pero bueno, ese es un poco el concepto que intentamos reflejar. Lo cual muchas veces pues nos complica la tarea, porque bueno, y decir que la cosa a veces es así, pero bueno. No, perfecto, perfecto. Sí. No, entonces sí que habéis seguido un criterio especial a la hora de elegir las películas. Sí, lo intentamos seguir, sí. Y de hecho ha habido cosas que hemos rechazado, pues porque nos ha parecido que no cumplían los criterios que entendíamos. Pero por lo mismo hay muchas películas que en verdad que pueden parecer muy sencillas o muy precarias y que no puede ser que no sean muy rompedoras ni excesivamente subversivas, pero en cambio sí que tenían un mensaje que nos ha parecido interesante, porque también como muestra de cine entendemos que lo lúdico, que la diversión también es política, y hay muchas veces que proyectamos películas que en verdad simplemente pretendemos que la gente se lo pase bien, porque también nos parece que con eso estamos transmitiendo un mensaje. Y eso, por ejemplo, pues nos pasa mucho con las pelis de tema lésbico, que yo creo que es un quebradero de cabeza para cualquier muestra de cine, porque lo que nos molestaba durante mucho tiempo, sobre todo a la parte femenina de la organización, aquí ya yo como varón, aunque homosexual, no estoy tan autorizado para opinar como lo que ellas nos han transmitido siempre, y es que parece que siempre las películas lésbicas pues son como muy dramáticas, con personajes que sufren tantísimo y con parejas que se rompen y finales dramáticos. Y por eso sí que últimamente estamos encontrando muchos trabajos que nos están gustando mucho, desde la de La vida de Adele, de una es pareja de chicas adolescentes, o películas mucho más que simplemente son divertidas, como Codependent Lesbian Space Aliens, que es una película súper marciana, pero que de una lesbiana del espacio que llegaba y se enamoraba de una de la Tierra, pero una cosa divertidísima, precaria, hecha con papel albal en un garaje, pero que nos moríamos de la risa, o la última de Margarita el Velo, que era Quien teme a Vagina Wolf, que también era una película que en verdad no tenía un mensaje político especialmente fuerte, pero sí que tenía un mensaje muy muy agradable, pues de simplemente te estaba hablando de relaciones entre mujeres. Es una película en la que además prácticamente no aparece, creo que no hay ningún personaje masculino, lo cual también pues nos parece muy curioso y muy interesante. Bueno, eso es un poco el rollo que intentamos llevar, pero bueno, no siempre es fácil, ¿eh? Sí que es un rollo bastante, bueno, con trasfondo bastante político. Claro, entonces, definido. ¿Tú crees que si viviéramos en un mundo donde lo heteronormativo y la homofobia no tuvieran cabida en el cine, muestras de cine como la de Cine Entiendo serían igual de, entre comillas, necesarias, o que tendrían el mismo valor político o carga política? Pues, a ver, esa, yo creo que esa era un poco la pregunta del millón, que es el que se está generando en torno a todas las muestras y festivales LGTB. Nosotros proyectamos este año un docu que se llama Queer Artivis, que han hecho unas mozas eslovenas, que es muy curiosete porque es como un viaje a través de cinco muestras de cine. Entre ellas está Cinegoac, pero también está hay una muestra de Palermo, hay otra de una ciudad musulmana, que no me acuerdo exactamente, creo que está en Croacia, en Serbia, luego hay otra de un festival de Berlín súper alternativo y como muy muy radical y muy punky, muy muy muy curioso, la verdad que nos encantó cuando lo vimos, y también otra de no me acuerdo, creo que sí, el de Lisboa, bueno, no me acuerdo más. Y entonces sí que iba un poco girando en torno a la pregunta de la necesidad de las muestras de cine, sobre todo en el entorno en el que vivimos, el entorno occidental, en el que no voy a decir que la cuestión esté normalizada, porque no es un término que a nosotros nos guste, pero sí que la cuestión LGTB es como un poco más cotidiana, por así decirlo, más cercana. Pero bueno, a nosotros nos parece que siempre hay cosas que investigar, y además es que hay que decir que las siglas van evolucionando. Nosotros al principio éramos una muestra LGTB, luego éramos una muestra LGTBQ, luego somos una muestra LGTBQI, y tratamos de seguir añadiendo siglas. O sea que eso quiere decir que, por ejemplo, últimamente, bueno, hay aspectos como la transexualidad, que nos parece que toda visibilidad es poca y que aún hay mucha cosa que investigar, pero luego también últimamente estamos entrando mucho en temas de posporno, del pornoterrorismo de Bruce LaBruce, o de, no sé, que pues desde Too Much Pussy, que es un docu también de muy muy posporno de chicas, o no sé, un rollo más homocore, o incluso, yo qué sé, el trabajo que hace el colectivo Yes We Fuck con las diversidades, o sea la sexualidad desde el punto de vista de pues las personas con discapacidad o con diversidad funcional, que bueno, al final todos tenemos nuestras diversidades funcionales, y cómo se gestiona. Entonces, yo pienso sinceramente que o sea, esa bueno, normalización del hecho LGTB no significa ni mucho menos que vayan a dejar de ser necesarias las muestras de cine. Claro. Igual que, no lo sé, tampoco una muestra de cine sobre medio ambiente, por así decirlo, o de cine de mujer, por mucho que se alcance en situaciones más mejores, que no sería difícil. Yo pienso que nunca dejaría de ser necesaria, porque yo creo que siempre hay que contar cosas y siempre hay que seguir teniendo curiosidad, o se pueden descubrir cosas. No, me has aclarado la duda, ¿eh? Una buena, muy buena respuesta. Bueno, Víctor, pues queríamos agradecerte, bueno, agradeceros en general como colectivo, bueno, como conjunto de individualidades que formáis Cinentiendo, pues agradeceros vuestra llamadita. Ha sido un placer hablar contigo. Muchísimas gracias y que duréis muchos, muchos años más. Muchas gracias. Lo intentaremos. Bueno, muchas gracias. Un besico, bueno, muy fuerte. Gracias. Un beso hasta, muy grande. Hasta la ciudad del cierto. Hasta luego. Hasta luego. En di altuan aurten ezeida erromerurik loratu. Zeukiminita igaratu izan zan, zeukiminita berdatu, frutuok bere onak dituzu, zeuko lan grazia badozu. Arrozatxoak bost horri deukoz, kabeliniak amabi. Gure umia gura dauenak, eskatu bere amari. Ama zur daukan eskatilia, bizilei ardura bari. Arrozia eta krabelinia, diferentia kolorez. makalaba agindu arren aitak egin lehen. Bueno, 107.5 entzuten ari zarete eta jarraitzen dugu en El Grito de Yoko. Hemen jarraitzen dugu bai, Irola Irratian 107.5ean. Eta bueno, urrengo gairako ere beste gonbidatu berezi badaukagu. Bai, Zaragozatik ere etortzen zaigun Miguel, telefonaren bestaldean edukiko dugu minutu pare batetan. Baina, bueno, oraingo goratu nahi dizuegu. Gaia aurkezten. Bai, gaia aurkeztu aurretik telefono zenbaki hautziko dizuegu. Zadik, egia esan entzun dugun entrevistak, ba, zer esan nahi, oza... Bai, nik beste galdera asko iteko gogoakin gelditu naiz. Bai, bai, egia esan ez genuen nahi elkarrizketa luzatu nahi, baina, egia esan geliatu gara gogoekin ez, bai. Zeo zer komentatzeko gutxinez gure aurrian, gure artean, eta bueno, bai, zeo zer esateko badezute, ba, gure telefonoa irekita dago zuentzako, gogoratuko dizuegu, ba, Irolara deitu nahi badezute, telefonoa da 944-712-760. Hori da. Bueno, pues ha estado maja la entrevista, ¿verdad? Ha estado muy maja. Se ha quedado cortica porque nos hemos quedado con bastantes preguntas en el tintero. Estábamos aquí comentando que nos hubiera gustado hablar mucho más largo y tendido con Víctor. Muchísimo. Sí. A mí me hubiera gustado... Le invitaremos a tomar unas cañas con nosotros. A mí me hubiera gustado que nos contara cómo ven ellos la caracterización que se hace en plan desde el mundo de lo que es el mainstream, ¿sabes? De la cultura de masas, de las pelis, las series, de moda, no sé qué. Sí. De lo que es lo gay y lo... ¿Sabes? Sí. Del mundo del LGTBI así, porque yo creo que tenía bastantes cosas que decirnos, tío. Muchísimo, sí. Sí, pues está como todo... Bueno, le llamaremos en otro programa. Sí. Porque yo no te he entendido muy bien la pregunta de que... No, pues que yo que sé, que cómo veían en plan pues la caracterización sobre lo gay, cómo presentan los medios de masas, yo que sé, pues en las series, en las pelis, en la cultura popular. En el cine comercial, si en una película romántica, por ejemplo, si los protagonistas son heterosexuales, su orientación sexual pasa desapercibida, o es un dato secundario. Pero si los protagonistas son homosexuales, por ejemplo, ya la película adquiere una connotación política, o ya se le atribuye la etiqueta de película gay. Yeah. No hay nada más que ir a... Perdona. Incluso el encorsetamiento que se hace, ¿no? De algunas figuras, en plan, yo que sé, pues en las series de humor, en plan, yo que sé, pues hay una súper famosa ahora que no me acuerdo cómo se llama. Que salen dos gays, que es una pareja y que es como un prototipo muy, ¿sabes? Como muy normativo, ¿no? En plan, una pareja gay, los dos blancos ricos con su hija adoptada de Taiwán, súper guays, que comen comida ecológica y no sé qué, pero en realidad, no sé, como ese... No sé, son unas locazas de la hostia, están como súper caracterizados. Sí, claro, ¿no? En el mainstream. Sí, claro, sí, entonces, como no sé, me daba curiosidad cómo veían el. Sí, incluso lo que ha comentado un poco por encima de las relaciones entre tías, las películas sobre dos mujeres que se lían, tal, y cómo suelen ser esos personajes, normalmente chicas guapas, atractivas, tal, que incluso. ¿No? Que. Yeah. No sé. Bueno. Sí, eso es una idea que ha alimentado el porno, ¿no? Bueno, el porno. Hecho por hombres heterosexuales para hombres heterosexuales. Sí. Sí. La verdad es que curioso y me ha parecido muy interesante la pregunta que has hecho sobre si esta sociedad realmente fuera de otra forma, no sé qué entre comillas has utilizado, pero que sí, que hasta qué punto, no sé si sería necesario o de qué forma integraríamos este tipo de cine. A lo mejor no tan reivindicativo, sí. Sí. Ya, sí, eso yo creo que con tantas y tantas cosas, ¿no? Que si tuviéramos realmente como norma, pero como algo más de parte de nuestra sociedad, como algo que pasa algo y que cotidiano. Está ahí, ¿cómo sería o cuánto necesario sería que hubiera este tipo de colectivos que trabajaran estos temas? Sí. Si hubiera derecho a la indiferencia, ¿no? Como dicen del tema del derecho a la indiferencia, ¿no? En plan de ver algo que se supone que sale de las normas y verlo como algo, sí, diferente de lo común, pero no sí, extraño, sí, sí. Perseguible, ¿sabes? Estábamos escuchando aquí un temón de Belgrado, de un grupo de afterpunk de Barcelona que están sacando cosillas bastante interesantes. ¿Cómo se nota esta noche la influencia punkarra de uno de nuestros invitados? Se nota, ¿eh? Sí. Vengo a contaminar vuestras cabezas. Hemos pasado del mundo a Amelie. De los cantautores a... Hemos dejado las guitarras de... no nos importa nada, serás bienvenido. Claro que sí. Le voy a dar un poco de gracia a esto, que estaba quedando ya musosillo, ¿eh? Lo tengo que decir, somos amigos, pero... Gracias, gracias por salvarnos. Bueno, y la segunda noticia especial que queríamos difundir por las ondas de la Irola va en relación a una campaña que han llamado Atención Precaria, un grupo de jóvenes médicas de familia, para denunciar la situación de precariedad laboral que vive el sistema sanitario. Bueno, luego os diremos cómo encontrar el texto por si queréis apoyar esta lucha y firmar este manifiesto, que bueno, la verdad es que ya han aglutinado más de 1000 firmas, ¿no? de gente que trabaja en el ámbito sanitario, y cerca de 30 asociaciones y otras sociedades y tal, laborales, sociales, instituciones, ¿sí? Y bueno, esta noche tenemos el placer de contar con el testimonio de Miguel, que es un compañero, un residente de medicina de familia que trabaja en Zaragoza, y nos va a contar un poco de qué va la movida, esta atención precaria, cómo podemos saber más y las razones que les han movido a dar este paso y a movilizarse. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Miguel. Miguel. No sé si le tenemos al otro lado del teléfono o no. Pin, pin, pin. Disculpe, tenemos problemas. Vaya, parece que tenemos problemas. La precariedad laboral llega hasta límites insospechados. ¿Miguel? Hola. ¿Ahora? Esto de llegar hasta Zaragoza nos está costando, ¿eh? Desde las ondas de la Irola. Buenas noches, Miguel. Buenas Encantado noches. Encantado de hablar con vosotros de nuevo. Sí, otra vez. Sí. Esto invita a que ya una vez por todas vengas hasta aquí al programa a hacer un directo, ¿eh? Al final, algún día me tendré que pasar. Después de ya tantas intervenciones balcánicas y no balcánicas. Sí, sí. Bueno, hemos estado, por no liarte demasiado, que sabemos que estás currando ahora mismo, hemos estado comentando un poco qué es eso de la atención precaria, por qué se han juntado y qué es lo que han publicado, pero bueno, si tú nos lo vuelves a contar y con tus habilidades literarias, que las conocemos, te lo agradeceríamos. Bueno, pues lo primero deciros que os lo cuento, pero yo a lo mejor mi contrato es el menos precario de todos los que firman el manifiesto que tienes aquel. Bueno, el movimiento Atención Precaria es una iniciativa que nace de un grupo fundamentalmente de residentes de medicina de familia, aunque no es exclusivo a pesar de que el nombre lleve engaño, no es necesariamente exclusivo de la atención primaria, ¿no? Pues analogía entre atención precaria y atención primaria. Aunque lo abanderen y sobre todo los afectados sean médicos de familia y personal de atención primaria, no solo es temático de ellos. Entonces, bueno, pues se juntaron un grupo de residentes y en una serie de espacios virtuales, de listas de correo y poniendo en común sus inquietudes, se dieron cuenta y llegaron a la conclusión de que la precariedad laboral en el plano sanitario, en el marco del sistema sanitario, era un problema importantísimo, acuciante, y que además se iba a agravar a medida que pasasen los años, ¿no? Que cada vez las contrataciones eran más escasas, de peor calidad, los contratos eran más precarios, con una temporalidad ya inherente hasta que cumplías, pues eso, acababas la residencia con 28 años, 30, 35, 40, 45 años, sin ningún tipo de estabilidad. Y un poco denunciando que se estaba utilizando la precariedad como un ariete para desarticular todo el resto del del sistema público, ¿no? Del sistema nacional de salud. Date cuenta que ya solo con esto que dices, seguramente habrá muchos oyentes que se queden sorprendidos de lo que dices. Yo creo que es una realidad que igual de alguna forma entre todas las personas que ahora mismo estemos trabajando en el sector lo estamos encubriendo, ¿no? Porque esto es una realidad, la conocemos, pero igual hay que estar muy dentro para darse cuenta. Claro. Además, yo, por ejemplo, cuando hablo de esto con familiares, con amigos, siempre me encuentro como con esa falsa, con esa falsa idea de que en medicina y en el ámbito de la salud nunca faltaba trabajo, ¿no? Uh-huh. Y no es así, que va todo lo contrario. Quizá en medicina de familia no falte tanto trabajo como en otras especialidades, pero desde luego el que hay es de una calidad irrisoria. O sea, son contratos que se firman de días, de semanas, de sustituciones de guardias, es decir, tenemos compañeras que han firmado a lo largo de un año 40 y tantos contratos. Este es un poco el percal que hay, ¿no? La situación a la que se enfrentan pues todo ese grupo de médicos jóvenes o no tan jóvenes que van saliendo y que el sistema, por la razón que sea, no es capaz de absorber, no es capaz de asumir dentro de su organigrama tanto potencial, ¿no? Humano, que cuesta tanto además de formar, etcétera, etcétera. Ya, y lo curioso de todo de esto y de esta situación tan horrible es que al final no es un trabajo cualquiera o que precisamente las características de un médico de familia pues van muy en contra a que se trabaje de esta forma, ¿no? Porque pues al final el primer daño, no sé, perjudicado es el paciente, la población, y eso es algo que leíamos en tu sí. texto y que es una de las cosas que más visibles deberíamos hacer también, ¿no? Al final esto yo creo que hay una doble reivindicación, ¿no? En esta cuestión de la atención precaria. Por un lado, la reivindicación desde el punto de vista del trabajador de unas condiciones laborales dignas. Eso está ahí y es que se podría hacer extensible pues a todas las esferas del mundo laboral, no solo a la sanitaria. Que en la dimensión sanitaria cobre una especial relevancia y en concreto en la atención primaria, en la medicina de familia, por lo que dices. Tú te realizas y haces la residencia con la idea de prestar un tipo de asistencia longitudinal que te permita conocer a los pacientes con el paso de los años, con cierta estabilidad, con tu cupo de pacientes a los que vas a conocer y vas a establecer ese vínculo singular que se forma entre el médico de familia y el paciente, y cuando acabas te das de bruces con una realidad que desmonta todas esas ideas y todas ese mundo feliz que te habías construido en los 4 años previos de golpe. Ya, y que te impide hacerlo realidad. A salto de mata, viendo pacientes que no conoces, prestándoles una atención que además de que tus contratos sean escasos, ya las propias condiciones del sistema de la prestación sanitaria son malas, con tiempos escasos, con unos cupos inmensos, con unos calendarios de cita imposibles de abarcar. Es decir, que si ya las condiciones de base son malas para los médicos con plaza en propiedad, pues imagínate para el recién acabado que se enfrenta a ese marasmo de situaciones con el perjuicio añadido de la precariedad laboral. Ya. Y la otra dimensión es el perjuicio que asumen los pacientes. Cuando una persona va al centro de salud, cada día le atiende una persona concreta, o sea, una persona distinta, disculpa, con una manera, pues, al fin y al cabo, diferente, ¿no? Particular de entender la salud, destruye pues toda la empatía, toda la confianza que hayas podido intentar establecer con ese profesional que la idea es que te atienda durante más tiempo, ¿no? Durante un tiempo más prolongado. Ya, y otra de las partes que de riesgo que veíamos en esto es el peligro que corre la sanidad pública al desprestigiarla de esta forma y al intentar echarla por tierra, ¿no? Haciendo... Yo aquí sí que hay voces críticas que dicen pues que la precariedad no es una no es una actitud intencional de los gestores del sistema sanitario con una agenda política concreta para quitarle calidad, para destruirla, para minarla, ¿no? Pero bueno, esto es discutible. Yo también tengo mi opinión y me parece que hay mucha ideología de fondo en esta cuestión. Ya. Y yo creo que queriendo o sin querer, independientemente de cuál sea la intención, el objetivo y el resultado es el que es, que se camina en la hacia el desprestigio y hacia la destrucción de una prestación sanitaria pública de calidad. Ya, ya. Ya, pues. Yo en concreto lo tengo claro. Ya, ya. Pues vaya, ¿no? Que esto esté ocurriendo. Por lo menos, oye, le hemos dado voz a... Sí, por lo menos sí. A esto durante estos escasos minutos en la radio de La Irola. Y para todo aquel que esté interesado, no sé, recomiéndanos algún sitio antes de que se nos acabe el programa ahora ya en 3 minutos. Vale. Donde pueden leer un poco más de esto. Sí, si queréis buscar más información o unos textos mucho más desarrollados de lo que yo pueda hablar con las razones y los artículos que sustentan toda esta situación, si buscáis en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, con el hashtag Atención Precaria, seguramente lleguéis antes o después al manifiesto que se ha elaborado, que firman pues ya ahí a camino de los 1.500 profesionales, más de 30 sociedades científicas, instituciones, organizaciones no gubernamentales, es decir, que yo creo que hay un movimiento muy fuerte que intenta que esto cambie. Bueno, pues publicaremos estas direcciones también en nuestras modestas páginas web para ver si realmente llega hasta donde tiene que llegar. Muchas gracias, Miguel. Y muchísimas gracias. Oye, pues encantado de hablar con nosotros. Y que te sea leve. Un abrazo muy fuerte, gracias. Feliz guardia. Y que cuides bien tus pacientes, que sabemos que lo harás. Seguimos currando un poquito. Venga, ánimo. Un abrazo, hasta luego. Gabón. Bueno, y ya no nos queda nada, es cuestión de segundos lo que nos queda para irnos. Nos ha dado mucha pena que esto haya acabado así de forma tan rápida. Sí, tendremos que alargar el programa. Bueno, y hemos decidido contratar a un centro europeo cada vez que tengamos que despedir un programa. Esta semana nos toca Alemania, así que tenemos una chica muy guapa de Alemania que va a despedir el programa de hoy. Pues, vielen Dank fürs Zuhören und wir erwarten euch wieder in 2 Wochen hier bei Grito de Joko im Irola Irratia 107.5 FM. Gracias por haber estado con nosotros y os esperamos en 15 días aquí en el Grito de Joko en Irola Irratia 107.5 FM. Muchas gracias. Gabón. Gabón.